Sección 77 de los hermanos Karamazov. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los hermanos Karamazov, de Fedor Dostoyevsky, traducido por Alfonso Vidal. Libro 11, capítulo 7. Segunda entrevista con Smerdyakov. Smerdyakov había salido del hospital y vivía en la casita de María Kondrayevna, ocupando uno de los dos departamentos separados por un vestíbulo. Ignorábase si María Kondrayevna y su madre lo tenían en concepto de amigo o de realquilado, aunque luego se supuso que vivía como novio sin pagar alquiler. Madre e hija lo respetaban mucho, considerándole como un ser muy superior a ellas. Iván llamó y, por indicación de María Kondrayevna, que fue a abrir, se dirigió al cuarto de la izquierda ocupado por Smerdyakov. Un hornillo encendido daba un calor insoportable. Las paredes estaban empapeladas de color azul, pero el papel se caía de viejo y en las hendiduras pululaban las cucarachas negreando y haciendo un rumor incesante que alarmaba el estómago. El mueblaje era tan escaso como sórdido. Dos bancos arrimados a cada pared, la mesa de construcción grosera con un tapiz dibujado de claveles y dos sillas, dos macetas con geranios en cada ventanilla y la urna de los íconos en un rincón. En la mesa había un samovar muy abultado y una bandeja con dos vasos. Smerdyakov había tomado ya el té y sentado en uno de los bancos y de codos en la mesa escribía lentamente en una libreta de notas, alumbrándose con la luz de cera de un candelabro achatado. Iván observó que Smerdyakov estaba completamente restablecido, más fresco y lleno de cara. Su peinado había recobrado el antiguo afeminamiento, ondulándose hacia arriba por la frente y con los tufos tirados hacia las sienes a fuerza de cosméticos. Vestía una bata de colcha policromada en gran deterioro y sobre su nariz cabalgaban unos lentes que nunca le había visto Iván y que acrecentaron repentinamente su cólera, porque ¿no era intolerable que un ser tan abyecto usase lentes? Smerdyakov alzó la cabeza con mucha calma y dirigió a través de los cristales una intensa mirada al que lo visitaba. Luego se los quitó solemnemente y se levantó perezoso, haciendo esfuerzos por no mostrarse excesivamente cumplido. Iván se percató de todo al momento y singularmente de la mirada maligna, brutal y altanera que parecía decirle: ¿a qué vienes aquí? ¿No habíamos quedado de acuerdo? ¿Por qué vuelves? Iván necesitó de todas sus fuerzas para contenerse. «¡Qué calor hace!», dijo, desabrochándose aún de pie. «Quítese el abrigo», contestó el otro condescendiente. Iván se quitó el abrigo y lo dejó en un banco con mano temblorosa. Cogió una silla, la acercó con rudeza a la mesa y se sentó. Smerdyakov corrióse un poco para estar frente a él. «Antes que nada, dime si estamos solos o podemos ser oídos», pidió severo y brusco Iván. «Nadie oirá nada, nos separa el vestíbulo, como usted habrá visto». «Escucha, pues, amigo, ¿qué charlabas al despedirme en el hospital de que si nada decía de tu habilidad para fingir la epilepsia, te callarías tú ante los magistrados algo de nuestra conversación en la puerta?» «¿Qué algo es ese? ¿Qué querías decir? ¿Me amenazas, eh? ¿Acaso media entre los dos alguna inteligencia? ¿Crees que me das miedo?» Iván hablaba acaloradamente, dándole a entender que no valdrían los subterfugios o las indirectas, ya que él jugaba enseñando las cartas. Los ojos de Smerdyakov brillaban rencorosos y el guiño de su izquierdo anticipó tranquilamente la respuesta según costumbre. «Te empeñas en saberlo todo. Muy bien, lo sabrás». Eso fue lo que creí entonces y le di a entender que, previendo usted del asesinato de su padre, lo abandonaba a su suerte, haciéndose así sospechoso de malos designios y quizá de otra cosa, y esto es de lo que prometí no hablar a las autoridades. Aunque Smerdyakov pronunciaba mesuradamente sus palabras, ponía en ellas intención y énfasis, en su acento había mucho rencor e insolencia, y tal aire provocativo en su mirada, que la de Iván se nubló un momento en un gesto de tragedia. «¿Cómo? ¿Qué? ¿Te has vuelto loco?» «Estoy en perfecta posesión de todas mis facultades». «¿Supones que sabía yo algo del asesinato?», gritó Iván descargando un puñetazo en la mesa. «¿Qué otra cosa es esa? ¡Habla, miserable!». Smerdiakov callaba contemplándole con la misma insolencia. «Habla, villano hediondo, ¿qué quieres decir con otra cosa?» «Quiero decir con eso que probablemente deseaba usted la muerte de su padre». De un brinco le arreó Iván tal empujón en el hombro que Smerdiakov cayó dando de espaldas contra la pared. Al instante se enderezó con el rostro bañado en lágrimas. «Es una vergüenza, señor, maltratar así a un enfermo», gimió secando sus ojos con un sucio pañuelo de cuadros azules sin parar de sollozar. Pasó tiempo. «Basta ya, déjate de pamplinas», gritó Iván imperiosamente volviendo a sentarse. «No me acabes la paciencia». Smerdiakov apartó aquel andrajo de su rostro que reflejó en todas sus líneas la injuria recibida. «Es decir, granuja, que me creías de acuerdo con Dimitri para matar a mi padre». «Yo no sabía entonces cuáles eran sus intenciones», contestó el lacayo con resentimiento, «y por eso lo paré en la puerta para sondearle sobre el particular». «¿Para sondear qué, qué?» «Pues ese mismo punto, si deseaba usted que su padre fuese asesinado». Lo que más exasperaba a Iván era el tono agresivo e impertinente en que se obstinaba Smerdiakov. «¿No lo habrás matado tú?» Smerdiakov sonrió con desprecio. «Bien sabe usted positivamente que no lo maté yo y suponía impropio de un hombre inteligente volver a hablar de esto». «¿Pero por qué sospechabas entonces contra mí?» «Por lo que usted ya sabe, por miedo. Mi difícil situación me daba tanto miedo que sospechaba de todo el mundo y decidí sonsacarle algo porque si usted se hallaba en las mismas disposiciones que su hermano, podía dar el negocio por seguro y quedaba yo aplastado como una mosca». «Atiende, no decías eso hace 15 días». «En el hospital le vine a decir lo mismo, pero creí que me entendería usted sin necesidad de recurrir a explicaciones y que su inteligencia no requería tanta franqueza». «Ya ves, vamos, contesta, contesta, insisto en lo mismo. ¿Por qué? ¿Cómo podía yo justificar tan vil sospecha en tu alma de cobarde?» «En cuanto al asesinato, ni lo hubiera ejecutado usted ni deseaba ejecutarlo personalmente. Pero que otro se encargase de cometerlo, eso sí que lo deseaba usted». «¿Y la tranquilidad? ¿La tranquilidad con que lo dice? ¿Por qué había de desearlo? ¿Qué motivos hubiera tenido?» «¿Qué motivos? ¿Y la herencia?», replicó Smerdiakov, cáustico y vengativo. «A la muerte de su padre, cada uno de ustedes tenía 40.000 rublos, eso al menos, mientras que si Fedor Pavlovich se casaba con Agrafena Alexandrovna, ella haría poner todo el capital a su nombre después de la boda, porque es una mujer llena de sentido práctico y su padre no le hubiese dejado ni 2 rublos para que se lo repartieran entre los 3. Y eso de la boda no distaba ni un pelo. No tenía esa señora más que levantar el dedo meñique para que la siguiera él a la iglesia con la lengua afuera». Iván hizo un penoso esfuerzo para dominarse. «Muy bien», contestó al fin. «Ya ves que no me he levantado para romperte la cabeza. Ya ves que no te mato. Habla pues. ¿Así según tú confiaba yo en que Dimitri obraría, contaba con él? ¿Y no era lo más natural? Si él mataba, perdía todos los derechos a la nobleza, a su grado y a su propiedad. Iba al destierro. Y su parte en la herencia pasaba a usted y a su hermano Alexei Fedorovich, de modo que ya no eran 40, sino 60.000 rublos los que les tocaba a cada uno. No hay duda de que contaba usted con su hermano». «No sé cómo te aguanto. Oye, canalla, sabes que si con alguien había de contar sería contigo y no con Dimitri, y te juro que esperaba de ti alguna fechoría por entonces. Recuerdo la impresión que me dejaste». «También yo tuve por entonces el presentimiento de que confiaba usted en mí», replicó Smerdiakov, sonriendo sarcásticamente, «y que por eso más que por nada me revelaba sus pensamientos, pues si usted sospechaba alguna fechoría de mi parte y no obstante se alejaba, valía tanto como decirme, puedes matar a mi padre, no te estorbaré». «Miserable, eso entendiste». «Y pues, eso y nada más significaba su viaje a Chermanchia. Usted se proponía ir a Moscú contra la voluntad de su padre que quería mandarlo a Chermanchia, y a unas necias palabras mías cambia de propósito. ¿Qué razones tenía usted para acceder al viaje a Chermanchia? Si no tenía otras que atender a lo que yo aconsejaba, era que algo esperaba de mí». «No, te juro que no», gritó Iván rechinando los dientes. «¿Que no? Entonces, como hijo de su padre, debió usted mandarme prender y azotarme inmediatamente por mis palabras, o al menos abofetearme en el acto. Pero no solo no se mostró enfadado, sino que se atuvo a mis palabras como a las de un amigo y se marchó, cosa incomprensible cuando debía usted quedarse para defender la vida de su padre. ¿Qué otra conclusión quería que sacase? Iván permaneció sombrío, crispando los puños entre las rodillas. Sí, siento no haberte abofeteado, dijo con sonrisa amarga, ya que no podía entonces hacerte prender. ¿Quién me hubiera creído y de qué te hubiera acusado? Pero un bofetón, ¡oh! ¿Cuánto siento no haberte roto la cara? Aunque los golpes están prohibidos, tenía que haberte dejado el rostro hecho una jalea. Smerdyakov lo miró casi encantado. En los casos ordinarios de la vida, replicó en el mismo tono complaciente y doctoral que usaba en las conversaciones y disputas de sobremesa con Grigori ante Fedor Pavlovich, en los casos ordinarios de la vida actual, los golpes están prohibidos por la ley y la gente ha renunciado a ellos. Pero en casos excepcionales de la vida, tanto en Rusia como en la República Francesa, la gente arregla sus diferencias a trompazos, lo mismo que en tiempos de Adán y Eva. Sin embargo, usted ni en un caso excepcional se atrevió. —¿Para qué aprende francés? —dijo Iván indicando con la cabeza el cuaderno de ejercicios que estaba sobre la mesa. —¿Por qué no debo aprenderlo si quiero completar mi instrucción, suponiendo que tenga algún día la suerte de ir a esas felices tierras de Europa? —Escucha, monstruo —dijo Iván sacudido de rabia y con los ojos fulgurantes—, no temo tus acusaciones. Puedes decir contra mí cuanto te dé la gana, y si no te mato a palos es porque sospecho de ti y quiero entregarte a la justicia. Te desenmascararé. Pienso que será mejor que se esté tranquilo. De nada podría acusarme, considerada mi inocencia, y nadie lo creería. Pero como he de defenderme si usted empieza, lo contaré todo. ¿Crees que me das miedo? Si el tribunal no me diera fe, me la daría el público y usted sufriría el vilipendio. Eso vale tanto como decir que da gusto hablar con un hombre de talento, ¿verdad? Dijo Iván con sorna. Ha dado en el blanco y más vale que se muestre usted digno de su talento. Iván se levantó temblando de ira, se puso el abrigo y sin replicar a Smerdyakov ni mirarlo, salió apresuradamente. El aire frío de la noche lo refrescó. Brillaba la luna en el firmamento. Un tropel de ideas y de sentimientos alborotaban su alma. ¿Iré enseguida a presentar una denuncia contra Smerdyakov? ¿Qué denunciaré de él si es inocente? Al contrario, él me acusará. Y realmente, ¿por qué fui yo a Chermancha? ¿Por qué? ¿Por qué? Se preguntaba Iván. Sí, tiene razón. Yo esperaba algo. Y por centésima vez recordaba cómo salió la noche de la víspera a espiar en la escalera, pero con tal angustia que se detuvo en el puesto como si hubiese recibido una puñalada. Sí, lo esperaba, es verdad. Deseaba el asesinato. Deseé el asesinato. ¿Deseé el asesinato? ¿Lo deseé? He de matar a Smerdyakov. Si no me atrevo a matar a Smerdyakov, no vale la pena vivir. Iván no se retiró aún. Antes fue a ver a Catalina Ivanovna, a quien alarmó su aspecto. Parecía un loco. Repitió toda la conversación tenida con Smerdyakov, palabra por palabra, y todos los esfuerzos de ella para calmarlo fueron inútiles. Paseaba de un lado a otro, hablando de manera extraña y disparatada, y por fin, sentándose de codos en la mesa, ocultó el rostro entre sus manos y afirmó con acento extraño: «Si no es Dmitri, si no es Smerdyakov el asesino, soy yo su cómplice, pues le impulsé al crimen. Si realmente le impulsé, no lo sé aún, pero si él es el asesino y Dmitri es inocente, no hay duda que también yo soy el asesino». Al oír esto, Catalina Ivanovna se levantó en silencio y, llegándose al escritorio, tomó de uno de los cajones un pliego de papel que puso ante Iván. Era el documento que éste habló luego a Alyosha como una prueba concluyente contra Dmitri. La carta escrita por Dmitri a Catalina Ivanovna en un estado de embriaguez la tarde en que se encontró con Alyosha en el camino, después del insulto que recibió de Grushenka, Catalina Ivanovna en su propia casa. Al separarse de Alyosha, Mitya se dirigió a casa de Grushenka. No sé si la vio, pero aquella noche, después de emborracharse lastimosamente en la metrópoli, pidió pluma y papel y redactó un documento que había de serle de graves consecuencias. Era una carta tosca, desigual, alborotada, propia de un beodo y escrita en el lenguaje que usa el borracho que de regreso a su hogar empieza a contar a su mujer o al primero que se le presenta que un canalla acaba de provocarle, que él es un buenazo y que aquel canalla se las pagará, y todo con interminable verbosidad, con gran agitación e incoherencia, con lágrimas fermentadas y dando puñetazos en la mesa. El papel que le dieron en la taberna era de lo más barato, con viñetas garrapateadas al margen, y como había poco espacio para la gran facundia del calenturiento cerebro de Mitia, lo aprovechó todo hasta los cantos y aún escribió la última línea por encima de la escritura. La carta estaba redactada, como sigue. Fatal, Katia. Mañana me procuraré los 3.000 rublos, te los devolveré. Y adiós, mujer furiosa, y adiós también, amor mío. Acabemos de una vez. Mañana iré a ver a todo el mundo en busca de dinero, y si nadie me lo presta, te doy mi palabra de honor que iré a romperle la cabeza a mi padre y le cogeré esa suma de debajo de la almohada, así que se vaya Iván. Si he de ir a Siberia por esto, te habré restituido el dinero, y adiós. Me inclino hasta el suelo ante ti, porque me he portado como un canalla. Perdóname. No, no me perdones, porque los dos seremos así más dichosos. Antes Siberia que tu amor, porque amo a otra a quien desde hoy conoces demasiado, y esto no podrías perdonarlo. Mataré al hombre que me ha robado. Os abandonaré a todos e iré al oriente para no veros más, ni aun a ella, pues no eres tú mi único verdugo, también lo es ella. Adiós. Posdata. Te maldigo, pero te adoro. Me lo dice el corazón, donde queda aún una cuerda que vibra. Lo haré pedazos, me mataré, pero antes mataré a ese perro. He de arrancarle los 3.000 rublos para arrojártelos. Habré sido contigo un miserable, pero no un ladrón. Cuenta con 3.000 rublos. El perro los guarda en su colchón, atados con una cinta de color de rosa. No soy un ladrón, pero mataré al ladrón de mi dinero. Katia, no me desprecies. Dimitri no es un ladrón, sino un asesino. Ha matado a su padre y se ha perdido sin remedio, antes que soportar tu desprecio, y no, no te ama. Postdata. Beso tus pies. Adiós. Postdata. Katia, ruega a Dios que alguien me preste el dinero. Así no me hundiré en sangre, pero si me lo rehusan, mátame. Tu esclavo y enemigo, Dimitri Karamazov. Cuando Iván leyó este documento se quedó convencido. Era su hermano y no Smerdiakov, ni por consiguiente él mismo. Esta carta tenía a sus ojos un valor de prueba irrebatible. Ya no había la menor duda en la culpabilidad de Dimitri. Ni se le ocurrió sospechar que Smerdiakov fuese el cómplice de Dimitri en el crimen, si bien es cierto que los hechos no concordaban en este punto. Iván se tranquilizó por completo. Al día siguiente solo pensó con desprecio en Smerdiakov y sus sarcasmos, y unos días más tarde admirábase de que lo hubiesen inquietado tan horriblemente sus sospechas, y resolvió olvidar todo lo relativo al lacayo. Transcurrió un mes sin cuidarse de Smerdiakov, aunque en dos ocasiones oyó decir que estaba muy enfermo y había perdido el juicio. Iván recordó que el joven médico, Barbinsky, había dicho que el criado acabaría por volverse loco. Durante la última semana, el mismo Iván empezó a sentirse muy enfermo y fue a consultar al célebre médico de Moscú, que por aquellos días estaba en la ciudad. Por entonces, las relaciones de Iván con Catalina Ivanovna habían llegado a un grado de tensión extrema. Parecían dos enemigos enamorados. Las vueltas de Catalina Ivanovna hacia Mitia, es decir, las breves y violentas reacciones de sus sentimientos en su favor, exasperaban a Iván. Y cosa rara, hasta que Alyosha fue a visitarla después de ver a su hermano, según dejamos descrito, Iván no le había oído expresar la menor duda de que Mitia fuese el asesino. No obstante, la manifestación de sus favorables disposiciones, que tan odiosas le eran. Es también de notar que a medida que crecía su odio a Mitia, se daba más clara cuenta de que no era el favor con que lo trataba Katia lo que engendraba en él aquel odio, sino el convencimiento de que era el asesino de su padre. 10 días antes del proceso fue a visitar a Mitia para proponerle un plan de evasión que tenía muy pensado. La advertencia de Smerdiakov de que sería ventajosa para él la condena de su hermano, ya que acrecentaría su herencia y la de Alyosha en 20.000 rublos, se le había hincado en su corazón como una espina, determinándole a sacrificar 30.000 rublos para lograr la libertad de Mitia. Pero no solo era esto. Al regreso de casa de Smerdiakov se sintió torturado, desalentado al evidenciar que no lograría arrancarse aquella dolorosa espina por el sacrificio de 30.000 rublos, ni era el aumento de sus riquezas lo que le hacía ansiar la fuga del hermano, sino otra razón. ¿Será porque también yo soy un asesino? Se preguntaba. En lo más hondo de su alma sangraba una herida incurable que abatió su orgullo y le atormentó cruelmente durante todo el mes. Ya volveremos a esto. Cuando al dejar a Liocha y ya haciendo el cordón de la campana en la puerta de su casa, resolvió bruscamente verse de nuevo con Smerdiakov. Obedeció a un repentino impulso de indignación. Recordó de pronto que Catalina Ivanovna le había gritado delante de Alyosha: «¡Eres tú, tú quien me ha persuadido de que Mitya es culpable!» Y se quedó estupefacto. Jamás había tratado de persuadirla de que Mitya fuese el asesino. Al contrario, él mismo había se le mostrado como sospechoso después de la segunda visita a Smerdiakov. Y ella era quien le había probado el crimen de su hermano enseñándole aquel documento. Y he aquí que exclamaba de repente: «Yo misma he estado a ver a Smerdiakov». ¿Cuándo había ido? Iván nada sabía de esto, pero ello indicaba que no estaba segura de la culpabilidad de Mitya. ¿Qué había podido decirle Smerdiakov? ¿Qué? ¿Qué le habría dicho? El corazón parecía rompérsele de rabioso despecho. No comprendía cómo una hora antes había dejado pasar en silencio esas palabras. Se apartó de su casa y corrió a la de Smerdiakov. «Quizá lo mate esta vez», pensaba por el camino. Fin de la sección 77.